cruzada. La prima. ¿Qué quieres, prima adorada? No se trata de bromas, ña Canina. ¿Sabes lo que pasa en la casa? Sí, que ha llegado el hombre. ¿Qué más? ¿Y sabes que estamos en congreso? No. Esto no lo sabía. Algo grave debe pasar para eso. ¿Qué ocurre? Por el momento, nada. Pero nos hemos reunido en congreso para evitar que nos ocurra algo. En dos palabras, se sabe que hay varios hombres en la casa y que se van a quedar definitivamente. Es la muerte para nosotras. Yo creía que ustedes eran la muerte por sí mismas. No se cansan de repetirlo. ¡Ay, basta ya! ¡Necesitamos de tu ayuda! ¿Ah? ¿Y para qué? Yo no tengo nada que ver aquí. ¿Quién sabe? Para desgracia tuya, te pareces bastante a nosotras, las venenosas. Defendiendo nuestros intereses, defiendes los tuyos. Ahora comprendo. Bueno, ¿contamos contigo? ¿Y qué debo hacer? Muy poco. Ir enseguida a la casa y arreglarte allí para que veas y oigas lo que pasa. Es verdad que parece un trabajo fácil, pero sucede que allá arriba tengo la cena segura. Vamos, di que sí. Tal vez allá encuentres algo que comer. Bueno, está bien. Vamos. Muy bien, en marcha. Pasemos primero por el congreso. ¡Ah, no! ¡Eso no! Les hago a ustedes el favor y en paz. Iré al congreso cuando vuelva. Si vuelvo. Pero ver antes de tiempo la cáscara rugosa de Terrífica, los ojos de ratón de Lanceolada y la cara estúpida de Coralina, eso sí que no. Bueno, bueno, pero no vayas tan deprisa, que no podré seguirte. Entonces quédate con las otras. Yo iré a mi velocidad. Adiós.